habla más en ti. Igual azul, ínfido azul, la gracia de cada mujer ofrece un manojo de luz, ciudad de mi Valencia es. Cantar y florecer, bendiga Dios, el valenciano soy. Valencia es amar sin padecer, bendiga Dios, el valenciano amor. Valencia es cantar y florecer, bendiga Dios, el valenciano soy. Amar sin padecer, bendiga Dios, el valenciano amor. Ofrece un manojo de luz, ciudad de mi querer. Valencia es cantar y florecer, bendiga Dios, el valenciano soy. Valencia es amar sin padecer, bendiga Dios, el valenciano amor. Valencia es cantar y florecer, bendiga Dios, el valenciano soy. Valencia es amar sin padecer, bendiga Dios, el valenciano amor.